Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de junio. La secretaria local del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, y la candidata socialista al Parlamento andaluz, Noelia Ruiz, mantenían en la tarde de ayer un encuentro con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ubrique para conocer de primera mano sus reivindicaciones laborales. Isabel Gómez ha reconocido el esfuerzo y el trabajo esencial desempeñado por estas trabajadoras durante las etapas más duras de la pandemia. Además, en un encuentro con los medios de comunicación, ha solicitado la confianza de los ubriqueños en la candidatura socialista que lidera Juan Espadas, una candidatura que se caracteriza por la defensa de los servicios públicos. En Ubrique lo tenemos relativamente fácil. Yo diría que más que otras provincias, el poder pedir y solicitar el voto para candidatura socialista, no solo por el proyecto que encarna, lidera y ha puesto sobre la mesa Juan Espada, que viene trabajando desde tiempo atrás, sino por quiénes son las caras de nuestra provincia. Y en ese sentido, como secretaria general, quiero darle la bienvenida a nuestra parlamentaria, Noelia, que siempre seguirá siendo nuestra parlamentaria de la Sierra. Y tenemos, como digo, entre Irene número uno, alguien que ha demostrado la solvencia en la gestión de la Diputación Provincial en unos momentos tan complicados como ha sido la pandemia, la única administración que podemos decir literalmente que ha estado al lado de los ayuntamientos, más allá también del Gobierno de España con los fondos. Y bueno, queríamos que desde Ubrique es muy fácil decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que miren las papeletas, que miren los nombres, las candidaturas que forman cada una de las formaciones y verán que la lista socialista pues presenta a personas con una gran trayectoria, una gran implicación en el territorio, especialmente de la comarca, y que por eso tenemos que hacer un esfuerzo masivo el domingo para seguir apostando por esas políticas que hemos defendido en el Parlamento de Andalucía y que tenemos que hacer posible y viable en la ejecución para que Juan Espada, como presidente de la Junta de Andalucía, pueda llevarlas a cabo. Yo quisiera recordar que con ella hemos vivido, pues bueno, como digo, ha estado siempre a nuestro lado ante todas estas dificultades. Estuvimos reivindicando a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de todas las líneas de autobuses que nos comunican directamente con el Hospital de Villamartín, una línea que todavía no se han repuesto, aunque estamos ya en una normalidad y que los servicios se van recuperando, pero bueno, igual que conseguir cita con un médico es una misión imposible, pues en Ubrique ir al hospital de referencia, por ejemplo de Villamartín, para nuestros mayores o para cualquier persona que tenga la necesidad de asistencia hospitalaria, pues tenemos dificultades en el transporte interurbano. Algo que no se nos ha dado cuenta, por lo que hemos estado peleando, presentada pregunta en el Parlamento y bueno, seguiremos reforzando, como digo, toda la defensa de lo que es el mundo rural de la comarca de la Sierra de Cádiz y no tenemos mejor embajadora que Noelia. Así que hoy, esta tarde, vamos a tener un encuentro también con las trabajadoras y con las personas interesadas en la ley de dependencia, porque es una de las apuestas decididas también del proyecto de Juan Espada para hacer, ¿no?, que las listas de espera de los usuarios pues sean una lista de espera o de apuesta a punto de cero. Y ahí sí tengo que recordar, y ya le doy la palabra a ella, que las trabajadoras de dependencia, como sabéis, es un servicio que prestamos a través de la Diputación, que licita distintos lotes de municipios de la provincia y que, por tanto, no es un servicio directamente del Ayuntamiento. Pero en los tiempos de pandemia, cuando estábamos peleando por esos medios de protección que eran inaccesibles, intentábamos con las mascarillas, las batas, los guantes, todo eso que parece que ya se diluye un poco a lo largo del tiempo, y Ubrique siempre tuvo, gracias también a la Diputación Provincial, a las trabajadoras de la dependencia como si fueran trabajadoras del Ayuntamiento. Es un servicio que mantuvimos desde primera hora para que tuvieran todos los recursos que se iban poniendo en marcha para esos EPI que eran tan necesarios, porque fueron uno de los servicios esenciales que dieron la cara, que estuvieron cuidando a los usuarios y usuarias de la dependencia, de la ayuda a domicilio, y que desde luego merecían todo el cuidado y respeto por parte del Ayuntamiento, reforzando, como digo, todo lo que estuvo en nuestra mano, gracias también a la colaboración de la Diputación. Así que nada, desde aquí tengo que aprovechar el día de hoy lunes, y de aquí al viernes me lo escucharéis varias veces, para pedirle la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas en el Partido Socialista, en la candidatura por Cádiz, una provincia que necesita esa lucha y defensa para que vayamos progresando en todo lo que hemos ido perdiendo. No somos simpáticos ni tenemos gracia, sino que necesitamos de la apuesta por el metal, de la apuesta por lo náutico, por la industria de la piel, por todo lo que al final genera empleo, para que los jóvenes de hoy y mañana pues puedan seguir trabajando en nuestros pueblos y en nuestra provincia. Que hay una cuestión muy importante en estas elecciones, y tenemos a unas personas, a unas trabajadoras ahí, que bien que han sufrido pues lo que son las derechas con la dependencia, tenemos a un candidato que es Juan Espada, defensor de los servicios públicos, que se presenta en su cartel con su nombre y con sus apellidos. Nosotros vamos orgullosos con nuestra sigla de Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, y tenemos otro candidato que lo vemos en los carteles. No oculta su sigla del Partido Popular, pero claro que está también ocultando que fue el que eliminó, por supuesto, y el que recortó la ley de dependencia cuando gobernaba en España. Yo creo que esa mala conciencia, pues muchos hacen que se evidencien las siglas, y no podemos evidenciar que el Partido Popular sigue siendo la derecha conservadora y rancia de toda la historia en Andalucía y en España. Así que yo creo que esa es la importancia que tenemos ante este próximo domingo, porque tenemos que elegir entre derechos y derechas. Nosotros estamos y apostamos por los derechos. Para nosotros los derechos, pues es la subida de las pensiones, es la subida del salario mínimo interprofesional, que ha llegado hasta 1.000 euros, pues son los ERTE, 1.500 millones en prestaciones por ERTE a todos los trabajadores, algo inédito en la historia de España, o son las prestaciones por cese de actividad autónomos, que han sido más de 300.000 autónomos que se han visto cuando han tenido que bajar las persianas, pues ha estado cubierto con su prestación de autónomo. Y encima también, pues el gobierno de Pedro Sánchez le ha exonerado del pago de la cuota de la cotización a la seguridad social. Para nosotros esos son los derechos, y eso es lo que venimos trabajando, no solo desde el gobierno de España. Yo creo que también tenemos que hacer hincapié, sino también en el gobierno de la Diputación de Cádiz, que como bien dice Isabel, es la que ha estado pues codo con codo con los alcaldes. También en la jornada de ayer, el candidato de Andaluces Levantaos por Cádiz en las elecciones autonómicas, Fran Romero, visitaba la Sierra de Cádiz para reivindicar la urgente necesidad de que la Junta de Andalucía dote de un hospital público a la Serranía Gaditana. Y también en materia de infraestructuras ha destacado la importancia de que se concluya la autovía de Jerez y Antequera, que actualmente solo llega hasta Arcos de la Frontera, y la variante de Ubrique, una carretera imprescindible para potenciar el desarrollo empresarial del sector de la piel. La variante de Ubrique, que los compañeros de Ubrique, nuestros compañeros, llevan luchando y reivindicándolo desde hace mucho tiempo, y por supuesto la autovía Arcos-Antequera, ¿no? Son dos infraestructuras de comunicación, reivindicaciones históricas que van pasando, se van sucediendo los gobiernos de un signo y de otro, en Sevilla, en Madrid, fondos europeos, y aquí se siguen sin solventar. Y o Cádiz está bien comunicada, bien vertebrada, y hace atractivo, evidentemente, la inversión empresarial y apoyamos a nuestras pymes y a nuestros autónomos, o esto es muy complicado. A eso se le une evidentemente unos planes de desarrollo, de industrialización, de la que carecemos. Tenemos un sector primario al que hay que apoyar, vale, pero queremos un sector secundario fuerte, que manufacture, que transforme los productos del sector primario. No podemos, Cádiz no puede pensar en solo vivir del sector terciario, del sector servicios, del sector turístico, que hay que seguir, por supuesto, apoyándolo, porque genera muchísima economía en la provincia. Pero cuando vienen maldadas, cuando vienen vacas flacas, vemos ahí la carencia de una industria fuerte, de un músculo industrial fuerte del que carece la provincia de Cádiz en general. Hay que declarar el sector aeronáutico y el sector naval estratégico para no sufrir los ciclos de falta de carga de trabajo, la deslocalización de industrias que se las llevan fuera de Puerto Real, por ejemplo, aeronáutica, y potencian las de Madrid. Eso, en eso se traduce, en todo eso, en el bienestar, en un trabajo digno, en acabar con la precariedad, se traduciría un poder andaluz, ¿no? En tema sanitario también la sierra, evidentemente nosotros apostamos por un hospital público. Se acaba de renovar por 5 años, por más de 700 millones de euros, el concierto privado. No puede ser. Lo inició el PSOE, ojo, lo inició el PSOE y lo continúa evidentemente este gobierno actual. Nosotros queremos desterrar esas prácticas políticas y nosotros apostamos por un pacto por la sanidad que blinde la sanidad pública andaluza, que con independencia de quien gobierne, la sanidad pública se le destine, porque lo de la sanidad pública son presupuestos, no hay que darle más vuelta de hoja, apuesta presupuestaria, al menos el 10% del Producto Interior Bruto andaluz. Queremos que en Ubrique vuelvan a pasar las especialidades que tenían. Es decir, existen muchísimas carencias que deriva de una mala gestión, de una apuesta de recortes presupuestarios en sanidad iniciada por el PSOE y continuada por este gobierno, y de una voracidad en el concierto privado que nosotros, desde luego, si tuviésemos la oportunidad, frenaríamos. Por otro lado, en el espacio que Radio Ubrique dedica a la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía, hoy hemos contado con la participación del número uno de la candidatura de Vox en la provincia de Cádiz, Manuel Gavira Florentino. La derogación de toda la basura ideológica que ha impuesto la izquierda y que el Partido Popular la ha dado como propia, que es una cosa que pasa mucho en Andalucía. El Partido Popular no quiere enfrentar, no quiere confrontar con lo que es las políticas de izquierda y pasan los meses, pasan los años y dan por bueno esas políticas. Fíjate, incluso habiendo algún presidente popular, me refiero por ejemplo al señor Casado, que en un congreso hace unos meses reconocía, cuando era presidenta, reconocía que iba a derogar esas leyes. Es decir, que piensan en este aspecto mucho como piensa Vox, pero luego cuando están en las instituciones, cuando están en los gobiernos, las administraciones no logran dar el paso adelante. No sé si es por falta de arrojo, de valor o por la razón que sea. Pero las leyes ideológicas, la basura ideológica de la izquierda hay que derogarla. Y por supuesto, insisto, la administración instrumental, la administración paralela socialista, este gobierno se ha comido la administración. Esa administración que decía que iba a hacerla eficiente, que iba a reducirla, que iba a hacer una administración que fuera acorde a lo que es la población de Andalucía, pues la ha mantenido absolutamente. Y todos los enchufados siguen dentro, todos los órganos innecesarios siguen dentro. Y de hecho hubo unas auditorías al sector instrumental en esta legislatura, hace un par de años, donde el resultado era demoledor, porque hablaban de que había entes duplicados, hablaba de que había entes con más jefes que indios, hablaba de que había entes que no tenían ninguna función encomendada, etcétera, etcétera. Es decir, que de ahí, eso serán las primeras medidas que se tomarán las horas siguientes a la toma de posesión de Macarena como presidenta de Andalucía. Evidentemente, todo gasto político superfluo será eliminado, todo. Los impuestos, con los impuestos a los andaluces, a los gaditanos, nos graban para hacer, digamos, estas políticas públicas esenciales que yo decía al principio. Si reducimos el gasto político superfluo, es que con los impuestos que se recatan en Andalucía hay suficiente, y cuando digo suficiente quiero decir de sobra, para poder tener una salud pública de calidad. Es decir, que no sea la segunda peor atención sanitaria de España. Es decir, que no tengamos que contratar profesionales sanitarios del norte de África porque los nuestros en Andalucía, que se forman en Andalucía, que pagamos los impuestos todos los andaluces, esas universidades para que después se vayan a trabajar fuera. Sino que es posible tener un gasto en servicios públicos esenciales. Insisto, lo esencial. Y me estoy refiriendo principalmente a salud y a educación. Que nuestros niños no estén barracones, que la administración de lo que es la atención sanitaria en Andalucía sea la que merecemos todos los andaluces. Hablamos de eso, de reducir el gasto político y dedicarlo a lo realmente importante. Menos gasto político, más gasto público. Y es posible, ¿eh? Es posible porque si cuantifican lo que es el sector instrumental en Andalucía, son 17.000 millones de euros al año. Es decir, y ni siquiera podríamos casi duplicar el presupuesto de atención sanitaria en Andalucía. Ni que decir tiene. No vamos a dejar desprotegido, no vamos a dejar desamparado a la víctima de cualquier tipo de delito, a ninguno, que lo tenga ya todo el mundo claro. Lo que ocurre es algo que vivimos viviendo y que lamentablemente a lo mejor el mensaje no llega a la ciudadanía, a los andaluces en definitiva, pero ni siquiera las leyes que tenemos, ni los órganos que han creado el efecto, juzgados especiales, fiscalías especiales, estas fundaciones, observatorios, asociaciones que se hacen, que lo único que hacen es retener el dinero para que no lleguen a las víctimas. Es decir, que estamos hablando de que hay unas estructuras creadas que no resuelven el problema. Por supuesto, la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la efectiva igualdad. Y donde no haya efectiva igualdad, pues caerá el peso de la ley sobre quien cometa estas desigualdades. Que lo tenga todo el mundo claro. Lo que ocurre es que para nosotros la violencia no tiene género. Y como no tiene género, entendemos que todas las víctimas que merecen el mismo respeto, el mismo tratamiento, la misma defensa y, por supuesto, las mismas ayudas. Pero desamparado ni desprotegido a nadie. Y cuando digo a nadie me refiero a nadie. Todo el mundo tiene que estar amparado por lo que es la ley. Y lamentablemente vemos cómo estas estructuras creadas, ya sea legislativa, ya sea el mundo asociativo, ya sea incluso vulnerando lo que es el principio de la presunción de inocencia del varón, pues no dan el resultado apetecido, y lo vemos a diario. Y por tanto hay que cambiar el chip, cambiar la forma de afrontar el problema. Y por supuesto, vamos a plantear el debate del endurecimiento de las penas para que todo el mundo lo tenga claro. Pero lamentablemente vemos cómo bueno, los partidos progres, y ahí está el Partido Popular también por medio, porque no es capaz de revertir la situación, pues se conforman con que sigamos teniendo este número de víctimas a diario, que conocemos a diario en los medios. De igual modo, el Partido Popular de Ubrique ha celebrado esta mañana un acto de campaña en su sede local, contando con la participación del portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial, José Loaiza, y con la candidata popular al Parlamento Andaluz, Inmaculada Mateo. José Loaiza ha reivindicado mejoras en materia de infraestructuras para la Sierra de Cádiz, como la unión de las dos carreteras en el Pantano. Además, ha recordado que el gobierno de Juan Manuel Moreno ha cumplido su compromiso de iniciar el proceso de construcción de la variante de Ubrique. Estamos en inicio cuando se están desarrollando los presupuestos de Diputación, cuando va a haber dinero para carreteras, cuando se ha presentado por activa y por pasiva la necesidad de esas dos carreteras del Pantano, en primer lugar, a habilitarlas para que estén en condiciones su limpieza, pero sobre todo también anchar un poco esas carreteras. Y algo que es tan importante y que hay que hacer un estudio, que en ese estudio además tienen que entrar otras administraciones, pero lo tiene que plantear Diputación, que sería la unión de las dos carreteras en el Pantano, porque eso habilitaría aquella zona medioambiental y de ocio que hay allí, y eso le daría una vida a Ubrique y una vida al turismo de Ubrique, que sería muy necesario el reforzar, el ampliar. Y Diputación, como bien lo ha dicho Manolo, mutis por el foro, aquí no aparece, y esas carreteras jamás aparecen, aunque están pedidas tanto por el Partido Popular como por otros grupos y aprobadas en mociones en Diputación. Y la Cádiz 8104 y la Cádiz 8105 aquí no han aparecido. Mira, Diputación este año ha dado 26 millones de superávit. 26 millones de superávit que no se han gastado. Y 56 de remanente de tesorería. Así que no puede decir que no hay dinero. Por tanto, vamos a volver en el pleno de mañana a instar mediante un ruego que de una vez por todas el servicio de carretera, el servicio de asistencia al municipio entre a trabajar en los proyectos de ampliación, limpieza, reforma, incluso unión de esas dos carreteras. Porque es bueno para Ubrique, no es bueno para Manolo Toro, no es bueno para el Partido Popular, sino es bueno para los ubriqueños. Y eso yo voy a unir un poco, hoy que nos acompañan, me acompañan en la sierra, porque han querido venir a Ubrique y estamos haciendo campaña, hemos empezado en Puerto Real, nos iremos ahora a Venado acá y si Dios quiere terminaremos en el bosque, después de pasar por Ubrique, pues un poco con la campaña de Juanma Moreno. Y lo ha dicho Manolo, más de 6.200.000 euros invertidos en Ubrique. ¿Esto qué significa? Que hay un presidente que se preocupa por la Sierra de Cádiz, se preocupa por Ubrique. Ha dicho Manolo Toro algo que yo creo que ni los ubriqueños se lo creen, ni nadie nos lo podemos creer en determinado momento, que es que vamos a trabajar la variante de la A373. He dicho 30 años, si es que yo recuerdo cuando yo estaba en el Parlamento, y de esto hace ya unos pocos de años, que es que ya se lo pedíamos a Chávez. Y Chávez decía que este año. Y luego se lo pedimos a Griñán, y Griñán decía este año. Y todavía este año no ha llegado, ni con Chávez, ni con Griñán, ni con Susana Díaz. Mire por dónde, Juanma Moreno no ha dicho este año. No lo ha dicho. Pero ya ha presentado para el proyecto, ya ha licitado cerca de 200.000 euros para el proyecto. Y ahí es donde se empieza, con un documento técnico, metiéndolo en presupuesto, documento técnico, desarrollo del proyecto, y vamos a empezar con la variante. Y lo ha dicho Manolo, ha prometido, y algo sí ha demostrado Juanma, algo ha demostrado el Partido Popular en la Junta de Andalucía, que lo que promete lo ha cumplido. Y lo mejor que le puede pasar a los ubriqueños es que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía. Lo mejor. ¿Por qué? Porque ha metido 6 millones. Ya lo ha dicho. Para el próximo mandato nos vamos a 10. 4 millones más. Nos vamos a empezar a desarrollar la variante de Ubrique. Nos vamos a reforzar esa carretera hasta la zona de Málaga, la costa de Málaga, que es necesario para el turismo de Ubrique. Tenemos que unir esta carretera con la costa de Málaga, con la Costa del Sol, porque esto sería buenísimo para Ubrique, para recibir la sinergia del turismo de la Costa del Sol. Y en eso está Juanma, en eso está Manolo Toro, en eso están los compañeros del Partido Popular de Ubrique. ¿Qué le interesa a los ubriqueños? Pues que siga Juanma Moreno. Y yo aquí sí vengo a pedir algo, vengo a pedir a todos los vecinos de Ubrique que el próximo domingo, que el domingo 19... va a hacer tanta calor, más o un poquito menos que hoy, y que no nos apetece salir a ver, y que nos apetece irnos a la Costa del Sol o a la costa de Cádiz, de Escipión y San Lucas. Y yo no le voy a decir a los ubriqueños que no vayan a la playa, por supuesto que no, pero que antes de irse voten, que votemos, que podemos votar a las 9 de la mañana, a las 9 y media estamos, votamos a ver en bañador, con la silla y con la sombrilla, como hacemos en San Fernando y en Cádiz, que la gente vamos a votar con nuestra silla y nuestra sombrilla, votamos y carretera y manta. Pero que tenemos una cita muy importante, porque nos jugamos mucho los andaluces, se juegan mucho los gaditanos y nos jugamos mucho los ubriqueños, ¿eh? Por tanto, a Ubrique le interesa que Juanma Moreno, que ha sido sensible con Ubrique, siga siendo presidente de la Junta, porque la gente de Ubrique va a ganar en cultura, como he dicho, va a ganar en innovación, va a ganar en empleo, va a ganar en infraestructura, va a ganar en un presidente que le gusta a Ubrique y que ha sido y lo ha demostrado sensible con esta ciudad. Y para finalizar, Avanza LGTBI Ubrique ha entregado esta mañana a Lies Las Cumbres una placa con la que se le reconoce como Centro Libre de LGTBIfobia. Hoy estamos aquí porque dentro de la Semana de la Diversidad, ¿no?, una de las actividades que teníamos enmarcada dentro de todo el conjunto de actividades que hacemos durante toda la semana, pues entraba el nombrar a otro centro público de Ubrique como Centro Libre de LGTBIfobia, ¿no? Dentro de los centros donde hemos tenido contacto, tanto con profesorado como con el alumnado, y que hemos podido impartir nuestros talleres desde Avanza de una manera lo más plural y diversa posible, pues habíamos tenido en consideración que este centro cumplía todos los requisitos, ¿no?, para ser nombrado Centro Libre de LGTBIfobia del municipio. Además, por el doble compromiso que conlleva el proyecto que llevamos a cabo, ¿no?, que es un poco el que la asociación pueda dar formación en el instituto, pero no solamente que de formación, sino que el instituto se comprometa a mantener un poco esa educación en valores que es lo que nosotros buscamos a través de nuestros alumnos y alumnas al fin y al cabo, ¿no? Entonces el centro, no solamente cuando hemos llegado, no solamente hemos visto que ha mantenido los dos bancos que pintamos cuando vinimos, sino que ha pintado otros dos. Entonces como un plus que nos hemos encontrado hoy al venir aquí, ¿no? Entonces nosotros ya lo único que nos queda como entidad pues es darle las gracias al centro en este caso por abrirnos las puertas del instituto para poder entrar y ser uno más, para mí más personalmente, porque ha sido el instituto donde he pasado 6 años de mi vida. Y nada, nosotros solamente queríamos darle las gracias al centro, darle las gracias al equipo director y al área de igualdad. Y poco más podemos decir, también aprovechando que está aquí el ayuntamiento y que este año pues tenemos una madrina un poco más local, pues también queríamos darle las gracias, porque sin el apoyo del consistorio en este tipo de cuestiones, pues la labor de nuestra entidad pues igual sería otra o sería de otra manera, ¿no? Otra gracias, Ale, tú sabes que siempre un orgullo tenerte aquí, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? No solo por lo que estás luchando, sino además porque has sido un antiguo alumno y te tenemos mucho cariño. Y bueno, ha sido fantástico trabajar con los chavales, no solo a nivel formativo con vosotros, con los cursos y tal, sino a través de la coordinación de igualdad. Entonces, pues eso, estamos trabajando diferentes cursos, diferentes talleres y demás, aparte de cómo hemos mezclado el tema artístico con los bancos desde igualdad y desde el bachillerato de arte, que Eloisa nos ha ayudado bastante, que no puede estar aquí hoy. Y bueno, pues nos encanta seguir trabajando en esto y que siga, sobre todo, que siga teniendo sus frutos y que eso se refleje en el día a día, en el centro, en la convivencia. Para el ayuntamiento, como siempre decimos, lo importante es que todo nuestro tejido asociativo vaya tejiendo, ¿no?, esas colaboraciones necesarias con todas las entidades y especialmente en la educación cuando hablamos de valores de igualdad. Y en esta ocasión, desde el Instituto de Las Cumbres, agradecer tanto al director como al equipo directivo, todo el profesorado y alumnado, en definitiva, la apuesta que se hace. Yo creo que la constancia, ¿no?, y la conciencia de que el cambio, la aceptación pasa por la educación. Los centros de hoy no solo tienen la tarea de académicamente formar a alumnos y alumnas que van a llegar todo lo lejos que quieran, y es muy importante mandarles el mensaje que podrán hacerlo de la forma que entiendan, porque hay decisiones individuales y la diferencia siempre es una riqueza, nunca un problema. Y hoy, frente a los medios de comunicación que continuamente vemos lo que es la tarea, ¿no?, del trato desigual, tanto contra las mujeres como el colectivo LGTBI, es muy destacado que en nuestro centro educativo aparezca, ¿no?, esa placa de centro libre de LGTBIfobia, porque las diferencias no se atajan con la violencia, sino al contrario, se atajan con el respeto, con la empatía, con el conocimiento de las mismas y, oye, lo que siempre defenderemos, ¿no?, que cada uno sea lo que quiera hacer, que aborde la vida como entienda que tiene que abordarla, y en eso es verdad que los centros educativos, y en este caso las cumbres, están poniendo en sus manos pues toda una serie de conocimientos formativos, pero también esa educación o coeducación necesaria para que seamos mejores personas y al día de mañana tengamos una mayor sociedad mejor. Y avanza, yo creo que avanza, llegó aquí Laura, en fin, llegó para intentar visibilizar que las diferencias existentes son respetables, que simplemente el derecho a ser iguales no lo marca, como decíamos, la diferencia, y que la libertad no se entiende sin la igualdad, con lo cual es necesaria la tarea que están desarrollando, ese tejido, como decimos, que están tejiendo, ¿no?, a través de los centros educativos y de todas las asociaciones locales, y que sigan. Yo animo, avanza, de que tiene que seguir haciendo actividades de visibilización, actividades de enorgullecer, y por tanto también felicitarles por esa Semana de la Diversidad que vamos a celebrar ya la semana que viene, y Ubrique se ve enriquecido, ¿no?, en todos los sentidos, pues con colectivos de estas características. Así que mi ánimo y la fuerza y hacia adelante, y el reconocimiento al Instituto de las Cumbres. Bueno, pues añadir que para Avanza es un orgullo el poder, pues, que la Cumbre, el Instituto de las Cumbres, sea un instituto donde se fomente la diversidad. Personalmente para mí ha sido un reto muy importante, con la ayuda siempre de mis compañeros, a la hora de impartir los talleres, porque creo que a través de la educación pues es lo más importante para luchar contra la homofobia, y sin educación en valores y diversidad pues no tendríamos una sociedad pues liberal, ¿no?, y diversa. Por lo tanto, creo que esto es un granito de arena que aportamos desde Avanza, y espero que cada año pues luchemos contra la homofobia. Y nada, que muchas gracias al Instituto por hacerlo posible. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.